Nosotros tenemos mucha claridad en este contexto de profesionalización que llevamos, comparando nuestras regiones, que la Sierra Sur estamos al menos a 20 años de atraso comparadas con las otras regiones que han tenido desarrollo en carretera, desarrollo en tecnología, desarrollo en los profesionistas que están en las áreas diversas del gobierno del estado. Y nosotros no existíamos como Sierra Sur, eso alrededor de hace 20 años en que se empezó a decir. De las 7 regiones que existían, le agregaron la octava región, que es la Sierra Sur. Simplemente Sola de Vega se asumía como costa, sin ser costa. O tal vez por la cercanía del valle, algunos se decían como del valle, pero es la entrada a la costa, pero no estamos tan a la entrada, ¿no? Ese panorama, en esa comparación que nosotros estuvimos haciendo, también nos llevó a conocer que la situación de pobreza inmensa que priva a nuestra región, donde hay mucha gente que sufre de manera muy específica por su condición social, nos ha llevado también a que participemos, y entro al otro campo después de quién es el maestro Inocencio Michel López en lo laboral. También entro en el aspecto social. Quisiera referir que desde hace más de 20 años estamos inmersos en un proceso de lucha regional. Por referir, en el 2002, en el caso de Agua Fría, donde murieron los hermanos de Xochiltepec, un grupo de compañeros y un servidor estuvimos al frente de un movimiento para liberar a los presos políticos, que la situación gubernamental en ese momento apresó a 17 campesinos de las huertas de Ojomulco. Sabíamos de la inocencia porque vamos a suponer que un día antes ocurrió la masacre y al otro día se presentó en ese momento el Procurador General de Justicia y llegaron a las huertas, y a los primeros que iban encontrando, al campesino que venía del campo, al campesino que se dirigía a sus tareas habituales, lo atraparon sin orden, lo apresaron sin orden de aprehensión, a uno y a otro. Hubo estudiantes que venían del bachillerato, de la secundaria, y también fueron apresados, entraron a algunas casas, y eso sumó 17 presos que los sacaron de la costa. La gente, con mucho miedo, se congregó, nosotros acudimos, los llevamos a Oaxaca y se volvió un enorme plantón allá en la ciudad de Oaxaca para luchar por la liberación de los chivos expiatorios. Se unieron luchadores sociales de la talla de, en paz descanse, el finado Samuel Hernández de CODEP, la maestra Jacqueline de CODEP, el compañero Alejandro Cruz de Oído.